90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México. Edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9, 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte, el secreto no. La fórmula secreta, por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a este programa especial de La Fórmula Secreta, en donde tenemos a una invitada muy querida que nos sumergirá en un tema apasionante. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Sharon. Hola, gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a hacer yo la introducción. Sharon Aiza Engel, que es nuestra invitada de esta noche, es experta en síntesis electrónica, intérprete y reparadora o interventora de sintetizadores y otros instrumentos electrónicos, y bueno, dueña del estudio de mezcla y máster análogo Puntum Stans. Y esta noche está aquí para hablarnos de un tema que a las escuchas de La Fórmula Secreta les va a parecer de entrada familiar y luego muy interesante, sobre todo porque vamos a explorar ahí algunos recovecos un poquito menos transitados. Muchas gracias por estar aquí, Sharon. Gracias. Muchas gracias, Sharon, y bueno, de verdad es un gusto poder platicar por acá. Además de hablar de síntesis y otros menesteres, traes una selección de música increíble, pero me gustaría quizás que empezáramos platicando sobre tu relación con los sintetizadores. O sea, ¿cómo llegaste a desarrollar esa pasión, esa fascinación por los sintetizadores? Pues cuando yo iba en la universidad, yo estudié audio y tuve una clase de ingeniería en electrónica. Y pues me empecé a clavar con la electrónica en general. Y pues empecé con circuitos más chicos y tal. Y poco a poco fui creciendo y trabajando con sintes. Y me enamoré de los sintes. Y obviamente, o sea, la música de sintetizadores, como el synth pop y todo eso, es lo mío, definitivamente. ¿Qué es lo particularmente importante en... Digo, más allá de que te remite, como tú dices, a música que te interesa o te interesaba como muy originalmente, ¿qué es lo que hay en los instrumentos electrónicos que es particularmente interesante o que hace de eso como un universo aparte? Pues voy a robarme una frase de Sean McBride, que toca en Sino en Oaklander, que me gusta mucho, y él dice que la electrónica es algo biológico, o sea, es algo muy loco. Y justo adentro de cualquier circuito se puede estar creando como un campo electromagnético, y hay un millón de cosas que están pasando ahí adentro que no estamos tomando en cuenta, y es como todo un mundo muy interesante, que yo invito a todas las personas, sobre todo mujeres, que se metan más en ese mundo. Es muy interesante, de verdad. Y justo hoy vamos a hablar de las pioneras de la música electrónica. Ahora que está muy de moda este documental de Sisters with Transistors, que siento que está muy chido, o sea, como hablar de ellas. Realmente no son pocas, pero sí no se habla mucho de ellas, entonces creo que está muy bien. Sí, totalmente, pues sí, dos cosas muy interesantes ahí. Uno, lo de la electrónica como un organismo en sí mismo, ¿no? No es del todo análogo, digo, hay como una mediación ahí virtual, pero pues hay cosas sucediendo adentro, ¿no? Ajá, como cosas sí, que se pueden como ver y sentir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo otro que decías de que es pues algo más importante que solo anecdótico, que es el hecho de que muchas de las pioneras de la música electrónica hayan sido mujeres, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Y que bueno, es como un linaje que se continúa hasta la fecha, ¿no? También hay exponentes hoy que son, pues quizás están al frente de la vanguardia musical, uh-huh, y bueno, son mujeres. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Y bueno, cuéntanos, ¿de qué manera está curada o organizada la selección musical de hoy? Pues escogí algunas de mis favoritas que salen en el documental. Escogí a tres, pero quise agregar también a otras de las que se habla poco, como mujeres de Latinoamérica. Y digo, también metí por ahí la canción de Susan Chiani que metí. Es algo que compuso para un juego de pinball. Entonces, ¿sabes? Como todo esto del diseño sonoro y... Es que es todo un mundo y es muy, muy, muy lindo. Entonces, creo que... Que de alguna manera la música electrónica, digamos, por ahí de la mitad del siglo XX, sí transformó la manera en que se aborda el sonido, ¿no? Sí. Trabajar desde otro lugar la composición y la manipulación. Totalmente, porque además la forma en la que ellas trabajaban, o sea, tampoco es como que estas que son las pioneras usaban Moogs, ni mucho menos. O sea, usaban máquinas de cinta y la manipulaban de tal forma que generaban ciertos sonidos. O sea, tenían muchas limitantes y aún así lo llevaron como a puntos bastante locos. Y pues una pregunta inevitable. ¿Por qué crees que se haya dado esta condición como entre mujeres? Como ese ímpetu o ese impulso como de explorar terreno completamente, pues sin cartografiar, terreno completamente inexplorado. No lo sé, o sea, de ellas. ¿Por qué eran mujeres en su mayoría? No sé si en la mayoría, pero la verdad es que no lo sé, porque además muchas de ellas ya eran señoras y... Muchas de ellas rompieron como con este mandato de ser amas de casa y tal. Y... pues no sé, esa es una gran pregunta, pero la verdad es que no sé cómo responderla. Pues a lo mejor la selección musical nos irá dando pistas a lo largo de la noche. Podríamos ahora escuchar algo de lo que nos has traído. Nada más quisiera recordarles que si tienen algún tipo de comentario, pregunta... para nosotras, para la invitada de esta noche, nos pueden mandar sus mensajes a las redes sociales del programa, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o directamente en las redes de la estación, @ibero909fm. Nos pueden mandar siempre una llamada, un WhatsApp al teléfono en cabina, que es 55 529 25 99, o bueno, pueden escribirle directamente a Sharon. No sé si quieras compartir ahora tus redes sociales para la gente, sí, que nos está escuchando. Pues mi Instagram es psychic.soviet o el estudio es punctum.stance.mastering en Instagram. Ahí lo estaremos también compartiendo en nuestras redes sociales para que estén atentas. ¿Con qué te gustaría empezar? Vamos a empezar con White Noise. Es un rolón. Vamos a escuchar entonces An Electric Storm del disco, vamos a escuchar Love Without Sound del disco An Electric Storm de White Noise, una canción que pues ya ha sonado aquí varias veces porque somos grandísimos entusiastas de White Noise. Ustedes están en La Fórmula Secreta, estamos aquí con Sharon Aiza Engel por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta con Sharon Engels. Gracias de nuevo por esta selección. Ay, gracias a ustedes. ¿Qué nos puedes contar? Digo, bueno, como te estaba diciendo hace rato, esta canción ha sonado ya varias veces en la fórmula secreta porque es un hit absoluto. Pero ¿qué nos puedes contar de White Noise? Pues la compositora principal de White Noise es Delia Derbyshire, que justo sale en el documental de Sisters with Transistors y es definitivamente de mis favoritas. Muy icónica, genia, que compuso el intro de Doctor Who junto con, olvidé el nombre del otro compositor, pero ay, justo él siempre dijo que él hizo una melodía muy sencilla y que Delia hizo todo lo demás, y siempre pidió que Delia fuera considerada la compositora. Y nunca fue así, pero de verdad Delia es icónica. De hecho, hay un documental sobre ella que se llama The Delian Mode. Está en YouTube por si lo quieren ver. De verdad, ella es muy, muy icónica. Sí, ahora vamos a compartir ese documental en nuestras redes sociales, sí. Porque sí es muy interesante. Estaba buscando aquí la referencia a Ron Grainer, se llama Ron Grainer, otro compositor de la melodía de Doctor Who, que pues es muy, muy memorable, ¿no? Sí. Está bien que olvidamos el nombre de Ellen. Está perfecto, claro, sí. Está bien, es difícil de olvidar el nombre de Delia Derbyshire, era de verdad muy increíble. Muy, muy increíble. Y también hizo como bastante diseño sonoro para Doctor Who en general. Tiene varios discos también. Creo que es importante como decirles que en esta época no solo era difícil manipular el sonido, o sea, también era como, o sea, crearlo estaba, era otro nivel, o sea, lo que hacía Delia era como hacer su, o sea, usaba la máquina de cinta, cortaba, cambiaba el pitch, lo ponía en reversa, pero también, pues, es que no sé, como que me trabo, es demasiado icónica. Pero, por ejemplo, ¿cómo funciona una máquina de cinta, no? Y quizás después un sintetizador, porque yo creo que mucha gente ni siquiera la ha visto jamás, ¿no? ¿Nunca? Nunca, o sea, seguramente hay personas allá afuera que no han tenido un contacto con una máquina de cinta. Bueno, sí, o sea, una máquina de cinta literalmente son como dos rollos de cinta pasando entre sí. Y hay varias maneras de manipularla. Y puedes generar, lo que hacían ellas en su mayoría era como generar su propio delay, o el reverb, lo que hacían para obtenerlo era como poner un micrófono en un cuarto en una esquina y una bocina en otro para como hacerlo, porque no es como ahora, que pones un clic y ya está. Y pues cortaban la cinta, lo loopeaban, o sea, la pegaban y hacían como un loop, y de ahí jugaban con el pitch, que es como mover la velocidad. Y es que de verdad los sonidos que se generan a través de eso es muy increíble. Y son únicos, y creo que son aparatos que, aunque ya no veamos quizás en el mercado, por decirlo de alguna manera, o tanto, se siguen usando, ¿no? Y se siguen usando para producir, digo, aquí en México, gente que hemos puesto mucho por acá, sí. La misma Concepción Huerta, en fin. Tienen mucha vigencia sonora y siguen ofreciendo, son muy versátiles, o siguen ofreciendo pues mucho en términos sonoros. Es que, o sea, los componentes de la cinta definitivamente son únicos. Sí, son sí, muy importantes. Y ya digo, además por sus características, o sea, lo que tienen como de fidelidad al sonido, etcétera, ¿no? Sus características, digamos, como positivas, pero también como sus defectos o su potencial como para degenerarse, ¿no? Digo, bueno, hemos ya hablado muchísimo de William Basinski y sus exploraciones con la pues deterioramiento de la cinta, y eso también es parte, supongo, de su encanto, ¿no? Digo, como pienso en esta cita como de Brian Eno, donde dice que todos los nuevos medios, como lo que los hace eternos o significativos, es como lo que tienen el error, ¿no? Ajá. Como la pizarra del vinil o la distorsión de la guitarra eléctrica o yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Como creo que eso también es como parte importante, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿por qué no seguimos con más música? Okay. ¿Qué escuchamos ahora? Una compositora danesa, se llama Els Mari Pade, o Pad, no lo sé. No sé cómo se pronuncia. No sé si hay alguien allá afuera que hable danés. Ni siquiera puedo pronunciar el nombre de la canción. ¿Te gustaría intentarlo? No, realmente no. ¿Tú lo quieres intentar? Pues podría ser Greistret. ¿Greistret? No sé cómo Greistret, se pronuncia. Greistret. Greistret. Greistret. Creo que tú sabes más de... Podría ser. Idioma, de esos idiomas anglosajones, ¿no? No sé nada, no. Son variaciones posibles, ¿no? Sí. Bueno, digo, ya está sonando aquí debajo de nuestras voces. ¿Te gustaría decir algo sobre Els Mari Pade o sobre esta canción? Ay, es que hay una historia muy linda que tiene que ver con ella. Todas estas mujeres, o sea, como que el precursor de la música electrónica fue la musique concrète. Ajá. Que aquí el francés me dirá si le dije bien. La sí, música sí, concreta. La mayoría de estas mujeres se inspiraron en Pierre Schaeffer y muchas estudiaron con él. Y bueno, se escucha en esta composición que estabas escuchando de fondo. En fin, ella era pianista y esta historia creo que le va a gustar mucho a ustedes dos, es muy linda. Su maestra de piano la invitó a unirse a la resistencia danesa y ella se unió, era una organización de puras mujeres y la Gestapo la detuvo hasta el fin de la guerra. Estuvo encarcelada hasta el fin de la guerra y definitivamente es de mis favoritas y no sale en el documental, lo cual me decepciona, pero claro, entiendo que tienen que escoger a cuáles meter. Claro, claro. Oh, porque, pero bueno, ahí hay un tema por explorar también. Sí, sí. Total. Sí. De Dinamarca. No, definitivamente. No, esto de cuestión de la música hecha en estado de emergencia está muy, sí, muy increíble también. Uh-huh. Y bueno, esas experiencias de vida marcan la expresión, ¿no? Directa, sí, o indirectamente. Pues. Sí, claro. Sin duda. Pues vamos a callarnos para escuchar a Els Mari Pade con Greistret o algo por el estilo de 1964. Vamos a ir después de eso a un corte, pero regresamos aquí a La Fórmula Secreta con Sharon Aisa Engel. Ya saben, por Ibero 90.9. Thank you. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! 90.9. Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Estamos de vuelta en la fórmula secreta en este gran programa con Sharon Aiza Engel. Hola. Esta segunda mitad que, bueno, se pasa rápido. Y seguiremos con más música. Sí, aprovechamos para mandar un saludo allá afuera a Alejandro Cuandón, a Abraham Dray hasta la ciudad de Oaxaca. Saludos a Carlos Oropa Álvarez, que nos dice por acá por el Twitter que, hablando de Delia Derbyshire, se acuerda mucho de Elizabeth Parker por su trabajo en la BBC Radiophonic Workshop con la banda sonora de The Living Planet. Icónica. Sí, absolutamente. Yo quiero mandarle un saludo a mis pijamas. Las pijamas son una banda muy increíble que estoy produciendo y que me está escuchando Gogo, Terro y no sé si los demás, pero me piden que diga que viva el rock y que vivan los gays, así que eso. Absolutamente, pues saludos a las pijamas y que viva el rock y que vivan los gays. Y que vivan las pijamas también. Y que vivan las pijamas. Sí. Bueno, digo, ya que lo trajo al tema Carlos acá por el Twitter, ¿qué nos podrías decir sobre esta institución de la música y la experimentación que es la BBC Radiophonic Workshop? Pues muchas de estas pioneras salieron de ahí y pues la verdad es que no me he clavado tanto. Acabo de comprar un libro de justo de eso, de ellas. Creo que está muy interesante que les hayan dado todas esas herramientas y que hayan confiado ciegamente en ellas como para trabajar en cosas tan importantes. Series, o sea, ya sea como la música, el diseño sonoro, todo esto. Creo que está muy cool. Sí, porque además, como decías antes, muchas de ellas estaban pues yendo un poco a ciegas, ¿no? Digo, no, los instrumentos no estaban ahí, sino estaban al mismo tiempo que estaban explorando las posibilidades las posibilidades musicales que tenían ellas en su cabeza, también estaban como inventando los medios para llegar a ellas, ¿no? Claro, sí, todo era experimentación, o sea, total experimentación. Creo que Daphne Oram también era de la Radiophonic Workshop de la BBC. Sí, me parece que sí. Sí, y pues hay una rolita también de ella que también me encanta, también es muy top para mí. Creó esta máquina en donde puedes, o sea, bueno, ella dibujaba ondas sinusoidales o ondas de diferentes tipos. Y como que la música se hacía a través de luz, entonces como que hacía estos dibujos como una especie de vinil, como en algo transparente. Sí, me parece que era película de 35 milímetros, ¿no? Sí, no lo sé. No estoy seguro, habría que checarlo, pero me parece que sí. Debe haber sido acetato, ¿no? Sí, sí, yo creo que era como acetato. Entonces se movía, tenía como una máquina, entonces era como una cinta que se movía y ella iba pintando y así hacía su música, lo cual es muy increíble. O sea, sobre todo para la época, y creo que es muy difícil de replicar. Vi que alguien para su tesis hizo algo así. Yo estoy intentando hacer algo así justo con José Luis, pero sé que no es ni cerca de lo que ella, bueno, de lo que ella hizo. Es una referencia en todo caso para ese proyecto que estamos explorando. Sí, una inspiración más bien, ¿no? Sí. En todo caso, por no ser soberbios. Bueno, te gustaría entonces escuchar algo de Daphne Oram. Vamos a escuchar entonces esta canción que nos trae esta noche Sharon, que se titula Rotolock. Es un tema muy cortito, de 1968. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Volvemos aquí a La Fórmula Secreta y me gustaría retomar el tema del BBC Radiophonic Workshop, porque al final es interesante lo que decía, no me venía a la cabeza y me quedó resonando también al escuchar la música ahorita, que por un lado quizás la BBC siempre ha sido una excepción de crear oportunidades de experimentación, sí, o más libertad, ¿no? Uh-huh, que uh-huh, como otros medios, otras plataformas, quizás hoy no medios tradicionales, pues difícilmente abren esas puertas. Pero uh-huh, como esta experimentación, aunque sirviera para fines concretos, una película, una uh-huh, serie, como que las trascendía, ¿no? Y, sí, sí, y la trascendió en la historia, pero también como en la expresión, como que iba mucho más allá de musicalizar algo o sonorizar algo particular. Sí, era también una investigación. Justo. Eso es muy loco porque es ciencia. O sea, tal cual es ciencia. Sí, sí, pues era tanto como un proyecto artístico como un proyecto de... Pues sí, es como tú, eso es lo que tú dices, ¿no? De investigación científica. Uh-huh. Y que es bien importante, perdón, esto que dices, Sharon, porque muchas veces pensamos que los procesos científicos y los procesos artísticos uh-huh, caminan por rutas muy distintas, pero son muy cercanos. ¿No? Ajá, sí, uh-huh, sí, sí, totalmente. Sí, no, me quedé pensando que también hacen un trabajo, pues, de divulgación y de archivo muy importante, ¿no? Entiendo que sí, tú en tu trabajo usas sonidos de un banco de sonidos de la BBC también, ¿no? Ajá, sí, un tip, hay unos plugins de la orquesta de la BBC y cuestan, pero puedes mandar un mail y pueden ser gratis. Te los mandan en 14 días y la verdad es que están muy increíbles, muy, muy, muy increíbles. Y que esa apertura también habla del espíritu detrás, uh-huh, que da lugar a espacios como uh-huh, este, ¿no? Sí, sí. Aquí por el Twitter nos dice Abraham Dry, dice, hola muchachos, escuchar la sesión de hoy con Els Maripad en el fondo no puedo evitar atreverme en notar las similitudes de lo que compartió Sharon acerca de Sisters with Transistors, la película de Barbarian Sound Studio. La primera habla sobre los orígenes de la música electrónica, la segunda en cómo la música electrónica busca el cauce para adaptarse y evolucionar, y qué mejor forma de hacerlo que el cine de terror, ya que no son necesariamente las palabras y los gestos, sino el hecho de que la música electrónica suprime la impresión del gesto humano. Me gusta eso. Está interesante, sí, es muy, muy buena película. Si tienen oportunidad de ver Barbarian Sound Studio, es una anomalía completa. Está increíble, muy increíble, sí, sí. Muchas gracias, Abraham, por compartir esto. Uh-huh. Sí, a mí me encantan las películas de terror ochenteras, sobre uh-huh, todo, que es como puro sintetizador. Es muy increíble. Sí, sin duda. ¿Vamos con más música, les parece? Sí, genial. Podemos poner a Suzanne Ciani, esta composición que hizo para un juego de pinball. Va. Muy increíble. Pues vamos a escuchar esto que se llama Sinon. Sinon. Ajá, que es, supongo que el nombre del juego. Sí, y de hecho ella usa, justo al principio se escucha su voz a través de un vocoder diciendo Sinon. Está muy cool. Genial. Pues vamos a escuchar a Susan Chiani con Sinon de 1980 aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos a la cabina de Ibero 90.9, aquí después de Susan Chiani, o Chiani, ¿no? Supongo. Sí. ¿Qué nos quieres platicar un poquito más sobre ella y sobre lo que viene ahora? Pues quedé porque no dijo sí nada. Juraba que, o sea, según yo era ese track, pero lo pueden encontrar en YouTube también. Bueno, ahorita les posteamos el disco completo para que encuentren, encuentren la pieza exacta donde dice el nombre del juego. Sí, porque es muy cool porque es con vocoder y tal. Eso es obviamente súper ochentero. Y ella es como la diosa de los Puchla, que son como... son sintes modulares, que es como el segundo pionero de los sintetizadores después de Moog. O bueno, así considerado, pues. Y es muy icónica. Ella sigue tocando y sigue haciendo cosas muy increíbles, la verdad. Pues dirigió el Sonar, ¿no? También el festival un rato. Creo que sí. Sí, me, es cierto, oiga que lo dijiste, me vino la... Que bueno, también, bueno, recuerdo tenía 70, 71 años cuando dirigía, si no es que sigue. Yo no la veo tan grande. Pues, se ve joven, se ve muy joven. Pero sí. Sí, wow. Ajá. Pues incluso en el documental de Sister with Transistors, ajá, como que tiene apariciones como muy separadas en el tiempo, claro, y en todo se ve como inmortal, ¿no? Sí, sí, se ve muy bien conservada. Sí. Ya pero ven, bueno, usan sintetizadores. Energía, ¿no? Claro, usan sintetizadores. Tanta electricidad. Los mantienen jóvenes. Sí. Y bueno, después de esa canción, o bueno, esos... selección de canciones de Sinon, de Susan Chiani. Ahorita justo estamos escuchando de fondo a Graciela Castillo, que también es una pionera y es argentina. Decidí también meter a un par de latinoamericanas. Tristemente no hay mucha información de mujeres latinoamericanas precursoras de la música electrónica. Algunas de ellas también estudiaron con Pierre Schaeffer, lo cual también habla como de las pocas posibilidades que habían aquí. Claro. Y pues es muy, muy icónica también. No hay muchísima información, pero está este disco, no me acuerdo del nombre, el disco que está sonando. Se llama Composiciones 1965 a 2003. Está muy increíble, muy recomendable. Pues vamos a escuchar tantito de Objetos y Desvíos de Graciela Castillo aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Desgraciadamente estamos llegando al final de este gran programa, que yo espero sea un primer programa. Oh, me gustaría, eso me gustaría mucho. Y pues bueno, todavía tenemos unos minutos para compartir un poco más de música y quizás algunas palabras sobre lo que escuchamos también. Pues a mí me gustaría decirles, siempre procuro como decirle a todas las mujeres que si les gustan los sintetizadores, la ingeniería en electrónica, el audio, que lo hagan. Es un mundo muy lindo y aunque es algo difícil, como todas las carreras, yo siempre les digo que lo hagan. Y cualquier cosa me pueden escuchar, me pueden escribir en redes sociales y en lo que yo les pueda ayudar, yo feliz. Sí. ¿Te gustaría recordar las redes sociales del estudio para las personas interesadas? Sí, mi Instagram personal es psychic.soviet y el del estudio es punctum.stance.mastering. Pueden venir cuando quieran también. Muy bien, pues muchas gracias por compartir eso. Ahora vamos a cerrar el programa con una pieza más. ¿Te gustaría hablar un poquito, no sé si algo quedó por decir de Graciela Castillo, que era la compositora que escuchamos antes? Pues hay muy poca información en realidad. Y también de Jacqueline Nova, que es la última canción, que es colombiana. Y pues igual si tienen como más información sobre estas mujeres o más latinoamericanas, igual si me la pueden mandar, yo estaría muy feliz. Sí, compártanos cualquier cosa que sepan de estas pioneras latinoamericanas de la música electrónica, de las cuales estamos escuchando ahorita a Jacqueline Nova con Oposición Fusión, ¿es correcto? Sí. De 1968. Pues, de nuevo, muchas gracias, Sharon, por estar aquí. Como dice Pablo, reitero la invitación para que vengas de nuevo para hablar de otras cosas. También, pues, tú haces música, entonces quizás más adelante algo podemos... Sí, estaría muy bien. ...hacer por ese lado. Sí. Traer unos sintes y hacer una sesión en vivo. No, estaría muy lindo. Sí. Pero bueno, también agradecer de este lado. Ay, muchas gracias a ustedes por compartir. Y bueno, esto es interesante que no haya tanta información de por sí sobre las mujeres. Quizás este documental viene a reavivar la necesidad, sí. ¿No? Sí, y ahora hacer la excavación en Latinoamérica. Sí, hace falta. Sin duda. Pues muchas gracias. De nuevo, si tienen información sobre estas mujeres, nos las pueden compartir. Por lo pronto se quedan escuchando a Jacqueline Nova con Oposición Fusión de 1968. De nuevo, Sharon, muchas gracias por acompañarnos gracias esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches a todas las escuchas por allá afuera. Adiós. Adiós. Chao.